En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Ya tiene dictamen favorable el proyecto para ampliar el pago de ganancias a los estatales rionegrinos. La Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo de la Legislatura Provincial aprobó ayer el dictamen del proyecto para ratificar el convenio Consenso Fiscal 2018 firmado por el Gobierno Provincial y la Nación en septiembre del año pasado. La iniciativa fue enviada a la legislatura por el gobernador Alberto Buletinec con acuerdos de ministros. El Frente para la Victoria adelantó su opinión contraria de rechazo a este acuerdo que obliga a pagar el impuesto a las ganancias a un mayor porcentaje de trabajadores públicos. Con el dictamen favorable, el proyecto ya está en condiciones de ser tratado y aprobado mañana por la legislatura provincial, donde el gobierno cuenta con una amplia mayoría parlamentaria. En una gambeta claramente electoralista, el oficialismo rionegrino buscará que la nueva liquidación del impuesto a las ganancias para los estatales se aplique recién con los salarios de octubre. El proyecto del gobernador Buletinec es rechazado de plano por los gremios estatales, en especial los legislativos, judiciales, docentes y trabajadores comprendidos en la ley 1844. También en Cipolletti admiten un amparo colectivo a favor de los tomadores de planes de ahorro. El amparo presentado hace una semana en Cipolletti, que involucra a un grupo de ciudadanos que suscribieron planes de ahorros para adquirir vehículos 0 kilómetros, fue admitido este lunes como amparo colectivo, enmarcado en el artículo 43 de la Constitución Nacional. La jueza Soledad Peruzzi, a cargo del juzgado civil número 3 de Cipolletti, impuso un tope de aumento en las cuotas del plan de ahorro que no supere el 50% del valor que tenía en abril del año pasado. Se trata de una medida cautelar hasta tanto se resuelva el recurso a través de una sentencia. La medida tiene alcance en la cuarta circunscripción judicial que comprende Cipolletti y desde Catriel hasta Fernández Oro. De esta manera, los amparos a los tomadores de planes de ahorro en Río Negro alcanzan a quienes están radicados en la primera, segunda y cuarta circunscripción, faltando solo lo que comprende la zona andina de nuestra provincia. ATE exige el inmediato pago de horas extras. El gremio estatal denuncia que transcurrieron 3 meses y los porteros y porteras de escuelas de Río Negro no cobraron aún las horas complementarias correspondientes a marzo, abril y mayo. ATE reclamó su inmediata cancelación y le pidió al Ejecutivo Provincial modificar la norma para que estos adicionales estén contemplados en el cronograma de haberes. Son 5.200 las horas que adeuda el gobierno a trabajadores y trabajadoras de distintos establecimientos educativos de la provincia. Se trata de personal que reemplaza a empleados con licencia o que ocupan alguna de las 320 vacantes no concursadas. Kicillof estará este sábado en Carmen de Patagones. Luego de la postergación de su anunciada visita del mes pasado, Axel Kicillof llegará el próximo sábado a Carmen de Patagones dentro de su programación de visitas como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Como es habitual en su recorrido por el territorio bonaerense, Kicillof hablará a la 1:30 de la tarde en la Plaza Villarino, donde además tomará contacto con los vecinos maragatos. Por otro lado, el candidato a gobernador, a quien acompaña en la fórmula la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, se va a reunir en Patagones con dirigentes y referentes sociales del espacio que apoya la fórmula presidencial Fernández-Fernández y con los precandidatos locales a las elecciones municipales. Viedma tendrá una torre solar para calentar agua y cargar celulares. La confirmación la dio la secretaria de Energía Eléctrica, Andrea Confini, quien informó que se recibieron las ofertas para la compra de 3 torres solares en el marco de un concurso de precios que se organizó a través de la empresa estatal Transcomagüe. Una de las torres solares será montada en Costanera de la capital provincial, la otra en la base del Cerro Catedral de Bariloche y la tercera en un espacio verde contiguo al Centro Cultural de Cipolletti. 1.000 jubilados podrán cobrar sin viajar más de 100 kilómetros. A partir de ahora, los jubilados de Balcheta tendrán depositados sus haberes en la sede del Correo Argentino de esa localidad. Hasta el momento, debían recorrer entre 120 y 160 kilómetros todos los meses para percibir sus haberes en las ciudades de San Antonio Oeste o Maquinchao. Pero gracias a la insistencia de ATE ante las autoridades locales del ANSES, a partir de ahora podrán hacerlo en el correo de esa localidad. Desde el gremio informaron también que está en gestión la creación de tarjetas del Banco Patagonia para que los adultos mayores puedan retirar por cajero y puedan acceder también a créditos. Se viene el campeonato argentino de aguas frías. Por tercer año consecutivo se va a realizar en la costanera de Viedma el campeonato argentino de aguas frías. Se trata de una competencia que recorre el país durante la temporada otoño-invierno que busca aprovechar las bondades naturales de nuestro río. Este sábado será día de aclimatación y camaradería y el domingo saldrán de escena en distancias de 500, 1000 y 2000 metros en un circuito emplazado frente a la Escuela Náutica Provincial. Comienzan los talleres de orientación vocacional en la Universidad Nacional de Río Negro. La sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro informa que el próximo viernes 7 de junio a las 6 de la tarde se va a realizar la primera charla informativa inicial de los talleres de orientación vocacional que se llevarán a cabo en la sede en el corriente año. Los talleres se realizarán en el campus Viedma y se encuentran destinados a estudiantes en últimos años de escuela secundaria y a todas las personas interesadas en comenzar estudios universitarios en el ciclo 2020. Las noticias nacionales. Macri presiona para que Lavagna baje su candidatura. Los sondeos que tiene el presidente indican que el ex jefe de Hacienda le quita más votos a Cambiemos que al peronismo. Desde el gobierno consideran que con Lavagna como candidato, el peronismo podría ganar la elección a la primera vuelta. Por eso son evidentes los contactos directos y las presiones que vía declaraciones y artículos periodísticos intentan convencer a Lavagna para que desista de su candidatura. Voceros oficialistas no descartan un encuentro Macri-Lavagna para los próximos días y gestiones con otros referentes de Alternativa Federal. Por temor a perder, ahora Macri quiere colectoras en la provincia de Buenos Aires. Con las encuestas en la mano, el presidente Mauricio Macri habilitó las negociaciones para que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal pueda apegar su boleta a la de Alternativa Federal. Así recuperaría parte de los votos que pierde por la mala imagen de Macri. De esta manera, Macri intenta dejar sin efecto un decreto de necesidad y urgencia que dictó hace 2 meses eliminando las colectoras. El motor del giro es el temor a perder en las próximas elecciones, especialmente en la provincia de Buenos Aires, primer distrito electoral del país donde no hay segunda vuelta y el resultado se define por un voto. Los camioneros patean el tablero y piden un 46% en paritaria. Por presión del gobierno, la mayoría de los acuerdos salariales recientes se cerraron por un 28%. Sin embargo, el sindicato de camioneros exige un aumento del 46% al solicitar formalmente a la Federación Argentina de Entidades de Autotransporte de Cargas la apertura de las paritarias. El gremio de camioneros que dirige Hugo Moñano señala en la nota que la realidad inflacionaria del país obliga a reclamar ese aumento en virtud de que los costos de vida, impuestos, alimentos e insumos han crecido desmedidamente el último año. La Corte le paró la mano a las grandes mineras. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia declara constitucional la ley de glaciares que fija límites a la actividad extractiva contaminante en las áreas protegidas. El máximo tribunal rechazó hoy un planteo de la minera Barrick Gold y del gobierno provincial de San Juan que pedían declarar inconstitucional varios artículos de la ley de glaciares. De esta manera la Corte puso freno a los 44 proyectos mineros cercanos o sobre cuerpos de hielo que proyectan explotar las mineras. Las organizaciones ambientalistas celebraron el fallo judicial y valoraron que esta vez la justicia se haya puesto del lado de la vida. Celebramos el fallo ya que no hay dudas que los glaciares deben ser protegidos. Este resultado responde sin dudas al reclamo que todas las asambleas del país y las organizaciones civiles han llevado adelante. No podemos permitir más minería sobre los glaciares de los argentinos, sostuvo Gonzalo Estrano, vocero de Greenpeace. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.